sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Mi nombre es Batman. Carlos, yo y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y también recuerden que pueden escuchar este programa, al igual que verlo, si se van simple y sencillamente a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Así es. Si quieren ver todo esto, todo lo que pueden ver aquí, todos los mil. Y además, lo más importante es que yo, en serio, me esmero horas y horas, días. Ajá. Para conseguir todas las imágenes que vamos, ajá, a proyectar el día. También lo hice hace una hora. Ajá. Ajá. Para proyectar todas las imágenes que vamos a ver el día de hoy, para que ustedes se instruyan un poco más en esto que es el arte de los cómics. La ñoñería. La ñoñería total. Y bueno, como siempre, estoy acompañado por la bellísima Ilse Castro. Ali. Que hoy se despide de nosotros. No. Se despide de nosotros. Efectivamente, es muy triste. Pero bueno, afortunadamente, la bellísima Mena Mox va. Miren nada más esos colores. Miren nada más. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y tú ya te vas a quedar. Ustedes. Te vas a quedar para siempre. ¿Qué? Eso dijo de mí. Bueno, digamos, te vas a quedar hasta que ya no me aguantes más. Entonces ya tendremos que estar en búsqueda de otra persona que me acompañe. Pero gracias por estar una vez más con nosotros. No, como siempre, es un verdadero placer. Y sí, hablando de eso, he notado un nuevo cambio de look, un poquito más de color en tu vida. Soy el cabello. No, ya tengo mucho así, lo que pasa es que lo retocaste. Sí. Ah, ok. Se ve genial. Gracias. Yo también lo retoqué. No sé si se nota. Sí, te ves muy bien, Joel. Muchas gracias. Es que, en serio, una de las desfortunas de ya tener 25 años es que ya me empezó a salir un poquito de canas. Entonces tengo que tapar ese. La vanidad, ya sabes. Colorcito. Pero bueno, Ilse. A sus 25 años, imagínense. Ya te vas. Ya te nos escapas, sí. Logras huir de esto que se llama Comic Manía, pero ¿dónde te podemos seguir? ¿Tienes algún? ¿Quieres que te sigan para empezar? Claro. Sí, queremos seguirla. Ya hay personas aquí de Comic Manía que me siguen, pero pues si quieren ver lo que voy a hacer próximamente. Claro, claro. Todas mis redes sociales son IlseCS13. Ok. Muchas todas, gracias. Todas. Porque tienes 13 años aparentemente. No. ¿O naciste en el 2013? No, nací un 13 de diciembre. Ah, okay, qué bien. Yo un 12 de septiembre, mira. Un poquito más. ¿Y usted, señorita? No, yo no nací. No, tus redes sociales. Bueno, en Facebook, uh-huh, me pueden buscar en The Mighty Mena. Va. En Instagram como The Broken Mena, que es el alter ego. Y así. Y también en el Vortex ahí subimos muchos videos. Ajá. De hecho, si les gusta la WWE, este fin de semana es, uh-huh, WrestleMania, que es el evento más importante. Okay, entonces, okay, si les interesa, vayan al Vortex porque voy a estar hablando de, uh-huh, WrestleMania. Vayan. 30 y algo. Es muy curioso. Yo debería de ser fan de WrestleMania. Y no tengo ni la menor idea. Lo único que sé de importancia del WWE es un nombre. Y ese nombre es Sasha Banks. ¡Qué niña más hermosa! ¡Dios mío! Diosa Sasha Banks, sí. Yo la vi en The Mandalorian, obviamente. Esa fue mi presentación a ella. Claro. La vi y dije, no puede ser. Es la cosa más hermosa que jamás he visto en mi vida. Sí, es muy hermosa. Y obviamente... Y deja tú lo hermosa. O sea, sí, el talento de luchadora que tiene. Eso, wow. Eso me es totalmente innecesario. Pero... No. Pero bueno, claro. Es lo principal ahí. Pero yo nomás la vi y me enamoré locamente. Veo su abdomen y dije, un día... Bueno, tú porque pareces burro en primavera. No importa la época del año. Mira, para ver, es que si quieres ver abdomen impactante, también sí te recomiendo verlas. También hay otra chica que se llama Bianca Belair, okay. Que yo la veo y es como, cada día que despierto me odio por no haber sido Te voy a contar una historia breve antes de lanzarnos ya directamente a esto que se llama Comic Manía, porque tenemos muchas noticias de qué hablar hoy. Bueno, yo estoy siguiendo, ¿ok? En mi Twitter, uh-huh, estoy siguiendo a Sasha Banks, ¿no? Porque sí me interesa saber su vida. Sí quiero saber más de ella. Y chécate esto. Sasha Banks tiene un perfil falso en Twitter. ¿Ok? Ok. Y ese perfil falso me empezó a seguir. ¡Oh! ¿Ok? De notición. No, no, espérate. Pues estuvo genial. Y después empieza a hablar directamente conmigo. Hola, fan, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Y yo, y me dice, ¿te gustaría hablar por Telegram? Y yo, sí, claro. Y entonces ya le paso mi Telegram, nomás para ver hasta dónde va esto. ¿No? Ya que estamos hablando por Telegram, esta supuesta Sasha Banks me ofrece una videollamada sexual. ¿Qué? Qué lástima que no guardé. Qué lástima que no guardé todo lo que me puso. Me estaba matando. Porque me puso como todo un párrafo para justificar el por qué necesitaba tener estos desahogos con sus fans. Impactada. Te lo juro. Jamás me he reído tanto. Te lo juro que jamás me he reído. ¿Seguro que era ella? No, es ella. Eso, o sea, es una cuenta cabal. Digo, créanme, desafortunadamente. Querían verte tus cuadritos y algo más. Sí. Desafortunadamente, y esto no tengo por qué comentárselos, pero me pasa muy seguido en todas mis redes sociales. Bueno, es que también sí, ven todas sus redes sociales y todas está encuerado. Entonces. Está encuerado. Muchos hombres fingiendo ser aunque mujeres. Está encuerado, merece respeto nuestro amigo. Gracias, es cierto. Gracias. Pero a él le gusta esa atención. No soy un pedazo de carne. No lo eres, digo, amigo. Deberían de ver, en serio, la cantidad, la enorme cantidad de hombres fingiendo ser mujeres que me buscan por las redes sociales y literalmente es, hola, ¿cómo estás? Pac, así no haces directo. Ah, ya por eso sabes que son hombres, porque sí, ni siquiera te lo piden amablemente, nada más. Directo. Pac. Pero lo más curioso, y por eso no me quejo y siempre trato de ver hasta dónde llega todo esto, una de mis novias la conocí gracias a un chico que estaba fingiendo ser una mujer. Ah, sí, yo me acuerdo de esa historia. Yo me acuerdo de esa historia. Buenísima. Pero bueno. O sea, te catfishó el perfil falso y llegaste a la verdadera. Exacto, sí. Conocí a la verdadera. Y de hecho, es muy curioso. Tú desafortunadamente no estabas cuando conocí a la verdadera, pero el buen Jagger estuvo ahí. Porque me invitaron a una convención que es en Aguascalientes, la StarCon. Y ella es de Aguascalientes. Oh, yeah. Entonces ya cuando fui ahí, le dije, oye, pues me gustaría conocerte, que no sé qué, no sé qué. Entonces ya nos conocimos. Después del sábado, después del StarCon, la fui a ver y ya nos conocimos. Y ya fue amor a primera vista. Y ya al otro día se lo estaba contando a todo el mundo. Y nadie me creía porque les mostraba las fotos. Me dicen, es que no puede ser real. Y yo, le juro, la vi. Me pellizqué múltiples veces. Pero no hablemos de eso. Mejor hablemos de cómics. Entonces, damas y caballeros, nuestra primera noticia del día de hoy, creo que mis compañeras la aprobarán totalmente, salió el trailer de Black Widow. A mí me encanta. Siempre que sale algo de Black Widow, es como de... La única pregunta que yo tengo para Marvel es, ¿por qué se tardaron tanto? Ya sé. ¿Estamos en darle su propia película? Sí. Ay, pues ya sabes. Desde el primer trailer... Patriarcado. Exacto. Exacto. Desde el primer trailer quedé, bueno, enloquecido con lo que estaban montando con esta película. Pero este último trailer, en serio, me encantó. Sí. Cada segundo que aparece Scarlett Johansson como Black Widow en pantalla se ve increíble. La chica que va a salir a su lado, Florence Pugh, es muy, muy buena actriz. Muy buena actriz. Y me encantó. Sí, me cae muy bien. Su acento ruso está perfecto. Se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? David, se me olvida el nombre del cuate que va a ser el guardián rojo. Ay, el de Stranger Things. Sí, se llama. También, David, ¿Harper? Algo así, pero sí. Igual hace muy buen trabajo. Me encanta el villano que sea Taskmaster. ¿Qué tal? No veo nada malo y lo mejor, y digo, tal vez sea yo porque soy hombre, no sé. Pero el final, cuando cierra el trailer y vemos cómo Scarlett Johansson está caminando hacia, ¿cómo se llama? A primer cuadro o a primer plano. Y ya se ve como que el símbolo de Black Widow. No sé. No es porque eres hombre. Scarlett tiene ese efecto. Exacto. En todo. Seas lo que seas. Se ve increíble y digo yo, qué tristeza que nos tardamos tanto en ver esta película. Ya sé. Y ella merecía una película desde la primera vez que la presentaron. Yo creo que por eso. El universo. Yo creo que por eso ya se salió ella. No, porque... hasta que ya está muerta, maldita. Exacto, exacto. Spoiler. Spoiler. Ay, no, eso ya no es spoiler. ¿Ya cuántos años tiene esa película? No manches. 2019. Sí. Y ya tiene 2 años. El tráiler nos dolió. Sí, más sí. Más que fue un tráiler como muy personal, ¿no? Uh-huh. Sí. Como que viendo. O sea, no ves a la gente. A ella, a antes de ser a Natasha. Sí. Ay, sí. Fue bastante triste que la tengamos hasta ahorita. Y lo peor de todo es que nos tardamos un año en tenerla, porque la íbamos a tener el año pasado, pero no. Y de todas maneras la van a sacar en Disney Plus. Bueno, claro, se van a esperar como que dos, tres semanas antes de sacarla en Disney Plus. Pero sí va a salir en cines en julio. Según yo, sí salía al mismo tiempo. Pero con el pago extra. Con él. Sí, va a ser un pago extra. Yo como la voy por 2,800 pesos. Yo la voy a ver. O sea, ya sabemos que tú vas a ir al cine. Yo voy a ir al cine. Porque covidiota. Pues no es covidiota. Soy al igual que Bruce Willis en la brillante película de Unbreakable. No me pasa nada. Soy irrompible. Tú te vas a quedar con esto. Ay, no. Pido que pongan aquí como una separación. Tú te vas a quedar con esto. Pero bueno, la siguiente noticia, otra cosa que creo que nos puso muy contentos a todos. Sí, obviamente. Sí. Oh, por Dios. Es hermoso. Ya en un mes sale la serie de Loki. Se ve bastante buena. Sí. Honestamente, creo que Tom Hiddleston tiene algo. Es que, perfecto. Déjalo. Es algo perfecto. Algo que tienen ciertos actores que nomás los ves y te caen bien. Sí. Y él tiene un carisma así desbordante. Fuera y dentro de pantalla. Exacto. Para mí, no, mi descripción de hombre perfecto es este hombre. Me recuerda muchísimo a Hugh Jackman. Uh-huh. Hugh Jackman nomás uh-huh. caía bien. Y personajes que a mí me caían mal en los cómics, me caen bien por la interpretación que esos actores les dan. Uh-huh. Por decir, en el caso de Wolverine, tú que eres fan de los X-Men, llegó un momento en los años 90 donde ya era inaguantable ver a Wolverine. Porque salía en todos los cómics. Caricaturas en también. Todas robándose partes. Protagonismo el Wolverine siempre. Sí. Y no solo eso, Wolverine. Y llegan las películas uh-huh. y lo mismo, pero dices, va porque es Hugh cuidado Jackman. Con el micrófono. Como que siempre acércate. Pero sí, de hecho recordarás hablando de las series animadas, Wolverine nunca ha tenido como que esta temple de líder. Y sin embargo, no, para nada. Hubo una serie llamada Wolverine and the X-Men. Cuando estamos de acuerdo que si tienes a Profesor X y si tienes a Cyclops, ellos van a ser los líderes. Y si no están ellos dos, tienes a Tormenta y si no, tienes a Kitty Pryde. Cualquiera de ellos es mejor líder. Hasta el mismísimo Nightcrawler es mejor líder. Él lideró hasta en Excalibur. Y sin embargo, así se llamaba la serie. Entonces yo estaba harto de Wolverine. Pero ves a Hugh Jackman desde la primera escena donde él aparece en X-Men, que no es mi película favorita, me gusta más la 2. Uf. Desde ¿tú que porque lo ves, amaste sus abdominales? Bueno, obviamente en la 2 las tiene mucho mejor. Porque recuerda que en la 1 no se veía tan marcado. Yo ya logré superar a Wolverine de X-Men 1. Pero desafortunadamente jamás me aproximaré a Wolverine de Días del Futuro Pasado. Pues si no comes no grasas ni nada, ¿cómo quieres? No, ya me subieron, estoy muy preocupado. Me subieron los carbohidratos y la proteína. Esto vas a aguantar. Entonces, todos los miércoles. Estoy muy preocupado. ¿Qué tal si subo? Porque estoy súper bien, 83 kilos, 13.5% de grasa corporal, que créanme, jóvenes, es bastante bajo. Te puedo asegurar que Hugh Jackman tiene más de ese porciento de grasa en su cuerpo y se ve increíble. Bueno, claro, es más CGI alto que yo. CGI se llama. Es más alto que yo. Pero bueno, estoy muy entusiasmado de Loki, sí, pero sí, si, sí. Si algo hemos visto, esta serie va a ser un poquito complicada. Bastante. En lo que llamamos lo que es la continuidad del universo Marvel. Sí, y más que nada van a meter mundos alternos, el multiverso sí. y tiempos. Y tenemos al TVA, tenemos a los Timekeepers. Entonces no se preocupen, mi buen amigo Tony Alvarado, alias Brainiac 5, y yo haremos obviamente un video explicando todo acerca del TVA, los Timekeepers. Tal vez ese sea el único compañía extra que da porque pues se trata de Loki. Es de Loki, sí. Entonces vamos a hablar de eso. Y también obviamente mencionar un poquito de la historia de Loki, porque igual él fue un personaje muy poco angelado en los cómics. Su mejor momento, honestamente, su mejor momento fue escrito y dibujado por Walt Simonson. Uh-huh. Muchos de ustedes lo recordarán que también fue la presentación de Beta Ray Bill, el que tiene uh-huh. cara de caballo. Cuando presentan ese personaje es cuando Walt Simonson toma control del cómic y sube a Loki a la estratosfera. Y solo se va Walt Simonson y el personaje queda totalmente en el olvido. De alguna manera u otra tuvo... En Marvel Knights también tuvimos como... ¿Un momentito? Blood Brothers. Sí. También sí. fue... Sí, el arte de Blood Brothers me gustó mucho. Pero mucho. Eran muy esporádicos los buenos momentos de Loki. Y yo creo que ahorita salió después un cómic donde primero él fue mujer... Después fue Loki. Después fue niño y después ya fue adolescente. Cuando estaba como adolescente, ¿Qué Loki estuvo? Pero cuando estuvo como Loki Agent of Asgard. Ah, claro. El vestuario que tiene ahí es muy similar al que tiene en esta serie. Y ese cómic era bastante uh-huh. bueno porque estaba escrito por Al Ewing, que es uno de mis escritores favoritos uh-huh. de Marvel. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte. Sí, bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos con un poco más de noticias. No se vayan a ninguna parte, tenemos muchas cosas de qué hablar. Y créanme, hablaremos de todo eso y mucho más aquí en Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Batman. Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y recuerden todas sus dudas, preguntas, cuestionamientos, comentarios, saludos, lo que ustedes quieran, dedicatorias si quieren. Dudas existenciales, lo pueden hacer. Historias, obviamente. De amor fallido. Ay, Dios mío, tengo Ay, tantas. No solo las de Joy entran aquí, ¿eh? Tengo tantas. Solo las pues de mira, Joy entran no estaba aquí. Todo entusiasmado de que Sasha Banks me estaba pasando su Telegram y pura farsa. Y la gatada te hicieron. Pero seguro bueno. Era un dude todo peludo. Ay, cállate. Pero bueno, como lo que les estaba diciendo es, cualquier duda, comentario, lo que sea, vayan a Facebook, que es Comic Manía MX, ahí lo podrán poner, y la bellísima Ilse o la bellísima Menabox los leerán. ¿Qué, quieren leer algún comentario más o nos vamos a la siguiente noticia? Pues vamos a leerlos para que vean que sí nos importan. Sí, de hecho, debo admitirlo. Es que no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Vamos a hablar un poquito acerca de Falcon y Winter Soldier hoy. Uh-huh. Y tuve una pequeña plática con nuestro buen amigo Julio Marvel, que aparentemente no le está gustando la caracterización del Barón Zemo. Y porque no se parece a lo que ha visto en caricaturas, aparentemente. Y por ende no se parece al de los cómics. Y ajá, obviamente, nomás me gustaría decirle no solo a Julio, sino que ya se lo dije, pero creo que no entendió. A todos los demás. Me gustaría decirlo a todos. Señores, tienen que entender que lo que sucede en el MCU son adaptaciones de lo que sucede en los cómics. Y además no solo se basan en un solo cómic para hacer las cosas. Ajá, pero es que para empezar, 2008 sale Iron Man. Y ese Tony Stark jamás lo habíamos visto en los cómics. Así no actúa, ni se mueve, ni habla. Pero Tony Robert Downey Jr. Pero hizo un trabajo. Igual Loki. Loki es un personaje totalmente desangelado, sí, en los cómics. Y Tom Hiddleston le dio caracterización. Y de hecho lo estábamos hablando ayer con Mena acerca de Ragnarok. ¿No le gustó la película de Thor Ragnarok? No. Ese no es Thor. es Thor. Es Chris Hemsworth. Fue Guardianes de la Galaxia 2.5. Exacto. Entonces, no esperen ver algo totalmente idéntico a los cómics. Todas son adaptaciones. Algunas veces se hacen correctas y algunas veces se hacen incorrectas. Lo que han hecho con el Capitán América es brillante. Wow, sí. O sea, el Capitán América, de ser un ñoñazo insoportable, terminó siendo el trasero de América. Que todos amamos. Dios. Bueno, yo también tengo ahí unas cosas como con el Capitán América. Como que no es mi personaje favorito. Calla, ya. Team Cap, por siempre. Team Cap, no, yo soy Team Iron Man. Bueno. Y yo no. Yo por eso cargo mi escudo para todas partes. Y más en esta ciudad. Pero bueno, ¿algún comentario, duda? Ah, sí. ¿Cuestionamiento? Israel Caletti me pidió que le mandara saludos. Oli. Solo tú, no el resto del equipo cómico. Mira, déjala brillar, es el último día. Obviamente tú también. Eso espero. Iván González Smith dice: saludos Comic Manía, los escuchaba en la prepa y ahora ya terminé la carrera. Dos preguntas. Después de años, Joy sigue teniendo 25 años. Obviamente. Obvio. No se nota. Por supuesto. No se nota. Mira, ni una pata de gallo. Y esta pregunta creo que la está haciendo para hacerte enojar. Y dos, ¿por qué Kyle Rayner es el mejor Linterna Verde? Saludos. Ah, y si aún gritas Shazam. Obviamente. Lo dejo para el final. Lo dejo para el final. Un fuertísimo Shazam para ti. Pues lo único que te tengo que decir de Kyle Rayner es que nomás regresó Hal Jordan en Green Lantern Rebirth y cayó al olvido Kyle Rayner. De hecho, ya ni tiene cómic. En ese momento no hay un cómic con Kyle Rayner. Así de tan buen Linterna Verde es. ¿Algo más? Andy Fernanda Rojas Quesada dice: uh-huh, saludos al equipo de Comic Manía desde Guayaquil, Ecuador. Sí, creo que es saludos. Un fuerte saludo a la bellísima Andy. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Ella escucha Comic Manía por años, desde que tenía 25 ¿Cómo años. ¿Cómo te has seguido soportando? No tengo ni la menor idea. Y de hecho, me está invitando a un programa especial que quiere hacer de los Óscares. Entonces vamos a hacerlo, ella y algunos amigos más, vamos a hacerlo todo a través de Zoom, obviamente, porque obvio, vive en Guayaquil. Y pandemia. Y ya nomás me faltan dos películas más para ver todas las nominadas al Oscar. A mejor película, uh-huh, mejor guión adaptado, mejor guión en original, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de apoyo, mejor actriz de apoyo. Ya, voy a ver todas, digamos, son los importantes, los que me interesan. Uh-huh. Documentales y películas internacionales no me interesan. Pero hay algunas películas que no son americanas, hay una coreana, hay una sueca. Que están nominadas, bastante buenas. ¿Algo más? Polo Crown dice: hola, ya listo para el último programa. Mentira, no estoy listo. Yo tampoco estoy lista. Nadie está listo. Nadie está listo. Yo estoy tratando de ser fuerte, pero voy a llorar antes de que este programa termine. No me hagas llorar. Nunca me han visto llorar ustedes, así que no, tengo una imagen que cuidar. No me hagan llorar. Y no solo eso, Ilse y yo somos actores, entonces podemos llorar así ya de rápido. Sé. No, cállate, ya me está llegando el sentimiento. Tú, Mena, Mena. A ver, aquí dicen, Ilse, por favor, no te vayas. No, Ilse, si te vas, no podré soportarlo. El público habla. Por lo menos ya pasó la época oscura de Comic Manía, donde Joey estaba deprimido todo el tiempo, dice Víctor Gutiérrez. Eso es muy cierto. ¿Estás deprimido, amigo? Antes de que yo llegara a su vida, obviamente. Es que habla, claro. Obviamente, para empezar, la chica con la que yo conocí gracias al Catfish, ajá, me cortó. Y además escogió el momento perfecto. El día que salió Doctor Strange. Pensé que iba a decir mi cumpleaños. No, me iba a cortar el día que se murió mi perro. No. ¿Sabes cuándo? La primera vez que me quiso cortar fue el domingo antes de mi cumpleaños. Mi cumpleaños iba a caer en lunes. Le dije, bueno, si me quieres cortar ya. Y la fui a visitar y me dijo el domingo antes, creo que voy a cortar contigo. Ouch. Porque es muy difícil la relación a distancia. Y eso me lo dijo un día, el 11 de septiembre de 2016. Y después, en octubre, cuando salió la de Doctor Strange, estaba yo esperando para ir a ver la función de medianoche y cortó conmigo antes de que... Como que en la sala de espera antes de pasar a la función. Entonces, por eso me cuesta mucho ver la película de Doctor Strange. Porque me trae esos recuerdos. Subí mucho de peso, obviamente. Después... Subió a 13.5. Punto 2. No, espérate. Se puso peor. Al siguiente año traté de recuperar mi vida. Me fui a ¿cómo se llama? A San Diego. Fue cuando utilicé el cosplay de Jason Momoa de Aquaman. Uh-huh. Por primera vez en mi vida. Y de hecho fue la primera vez, la primera vez que se hizo el, ¿cómo se llama? Eso del rollo, ¿cómo se llama? Hurricane Fest. Fue la primera vez que se hizo. Yo regresé de San Diego y ya estaba deprimido. Porque me pusieron una dieta muy, muy, muy, muy extrema. Yo me acuerdo cuando estabas en tu dieta extrema Estaba en mi dieta. Estabas de malas siempre. Entonces estaba en mi dieta súper extrema, estoy un poquito de malas. Sí. Después de Hurricane Fest empezó mi ciclo anabólico. Y cuando tienes esa cantidad de testosterona en tu cuerpo, todo el tiempo estás de malas. Entonces yo estaba transitando por solo dos emociones: depresión y enojo total. Y fue cuando borré al 95% de mis amigos en Facebook. Un día nomás me enojé y empecé a borrar gente. Fue la cosa más cerró ciclos. Cerró muchos ciclos. Bueno, pues ya se acabó esa época. Sí. Entonces, ¿no? Pero Víctor, tienes toda la razón, efectivamente. Sí. Fue una época muy oscura. Pero bueno, ¿algo más o ya nos vamos a nuestra siguiente imagen? Pues vamos también, bueno, aquí le mandan a Ilse que no quiero que acabe la era de Ilse. Yo también estoy llorando. Pues no empiece. La era de Ilse. Y yo aquí estoy aparentemente nomás pintado. Pero bueno, damas y caballeros, continuamos con las noticias del día de hoy. Se estrena esta brillante serie de cómics, finalmente en pantalla chica. ¿Cuál? Jupiter's Legacy. ¿No has leído los cómics, Mena? No, pero he escuchado tantas cosas. Él es un gran fan. No, en serio. Sí, sí, sí. Amo. He tenido muchas ganas. Amo el cómic. Y recuerden, muchachos, tienen que leerlo así. Jupiter's Legacy número 1, Jupiter's Circle 1 y 2, y después Jupiter's Circle 2. O sea, como que ves el presente, 2 del pasado, y después otra vez nos vamos al presente. Uh-huh. Por lo que vi en el trailer, el trailer acaba de salir hoy, está espectacular. Van a, obviamente, mezclar todo, un poquito del pasado, un poquito del presente. Uh-huh. Pero se siente que lo están haciendo con mucho amor. Los efectos especiales se ven bastante bien, que a pesar, uh-huh, de que es una producción de superhéroes de Netflix, están metiéndole mucho, mucho presupuesto. Es que Netflix, cuando quiere, sí le mete a sus producciones, cuando quiere. Pero por decir, la de Umbrella Academy, no me encantaron los efectos especiales, no me encantaron los trajes, no me encantó el elenco. ¿No? Está bien la serie, pero está 2-3. Pero aquí siento que le metieron muchas ganas a los trajes. ¿Pero qué tal las de Marvel? Bueno, joyas eran. Daredevil y Punisher son espectaculares. Y la segunda temporada de Jessica Jones es genial. Pero bueno, siendo aquí, le metieron muchas ganas al elenco, le metieron muchas ganas a los trajes, le metieron muchas ganas al guión. Y por lo poquito que pude ver, o que se alcanza a ver en el trailer, reconocí ciertas escenas del cómic. Entonces, uh-huh, yo creo que están yendo por una muy buena adaptación. Esperemos que sea todo lo que estamos viendo en el trailer y mucho más. Sale en mayo. Que no te decepcione. Pues mira, en realidad nada puede llegarle al cómic. Uh-huh. Pero yo, a diferencia de Julio Mármol, sí entiendo que son adaptaciones. Si hay algunos cambios, no pasa nada. Pero bueno, y hablando de adaptaciones, nuestra siguiente imagen, por favor. Hay una serie que está saliendo ahorita en Amazon. Se las recomiendo muchísimo. Se llama Invincible. Uh-huh. Obviamente es una adaptación muy, muy fiel del cómic de Robert Kirkman, el mismo creador de The Walking Dead. Desafortunadamente, el problema que existe aquí con hacer una adaptación totalmente literal, a mí ya no me sorprende nada. Yo leí todos los cómics de toda la serie de ¿cómo se llama? De Invincible y algunos de los spin-offs. Entonces, todo lo que yo estoy viendo, aunque me tratan de sorprender, no me sorprende. Porque como ya te lo esperas. Ya me lo bueno, espero. Bueno, si usted, ¿cómo se llama tu amigo? Julio Mármol. Julio Mármol. Julio, ajá. No, a Julio le encanta porque sí. es una copia total. Es una copia total. Si usted también es como nuestro querido Julio, pues sí, sí. Le va a gustar. Le va a gustar, sí, se sí. Se va a sentir en su zona de confort, que Julio, no cambia nada. Julio quedó amó los primeros tres capítulos porque son literalmente como si alguien le estuviera leyendo a él el cómic. Aparentemente es lo que él estaba buscando, ¿no? A mí me hubiera gustado que sí adaptaran un poquito más, que modificaran algunas cosas. Te lo pongo de esta manera. Uno de los personajes que se llama Robot, uh-huh, está actuando muy sospechosamente. Y mucha gente diría, oh, ¿qué va a hacer? Oh, ¿qué va a hacer? Yo ya sé qué va a hacer porque ya vi todo. Entonces, a mí no me sorprende. Entonces, por decir, lo que hicieron con The Boys. Yo leí algunos de los cómics de The Boys, me dieron asco. Entonces me metí a internet y vi un chico que hizo una sinopsis de todos los números de The Boys. Y aún así me tardé en ver todas las sinopsis porque son asqueroso. Todo lo que ocurre en ese cómic es asqueroso. Y yo lo no que... terminé la serie. ¿No? No. Yo no más he visto la primera temporada. Sí. Me gustaron. La primera temporada es mucho mejor que la segunda. Pero de todas maneras me gustó que adaptaron muchas cosas, modificaron muchas cosas. Entonces, si leíste el cómic, tienes como tu base. Pero no es una copia total. No es una copia. Ay, pues obviamente no pudieron una copia total porque es súper mega sangrienta. Pero es lo que quiere Julio Mármol. Entonces está no le gustó. Hay límites entre lo grotesco y lo entretenido en todo eso. Pero bueno, eso ya lo discutiremos regresando del corte comercial. No se vayan a ninguna parte. Mi nombre es Carlos Chavi Moisés y esto es Comic Manía. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. En los momentos más difíciles, los priistas mexiquenses no nos prestan. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Popeye. Carlos Joy Moisés, y sí, me estoy riendo, no por lo que estoy diciendo en este momento, sino por lo que estamos hablando previo a entrar al programa. Sí. Pero bueno, algo que sí les tengo que decir, no sé si pueda salir hoy, pero va a salir en estos días un video especial de Suicide Squad, la película, porque como ya vimos el trailer, ya vimos quiénes son los personajes que van a salir, ya está la información de quiénes son estos personajes. Pero bueno, yo me dediqué todo el fin de semana. No es cierto, fue como que el domingo en la noche. Y parte siempre del lunes. Que les diga, me dediqué todo el fin de semana, llevo días buscando, no es cierto, no le crean. Entonces, junté todas las imágenes que eran necesarias para contar la historia. Hay muchas recomendaciones de cómics, primeras apariciones, buenos cómics, buenas apariciones de los personajes. Un poquito de la historia de todos ellos. No me podía detener y hablar largo y tendido de todos ellos, pero traté de, y más que nada, contienes un personaje con tanta larga vida como Harley Quinn, que bueno, tienes, puedes hablar de ella horas, horas y horas. Pero traté de incluir a todos los personajes, hablar un poquito acerca de ellos, sus primeras apariciones, buenos cómics de ellos, quiénes son, cuáles fueron sus cambios. Por decir, yo sé que te interesa mucho saber de Peacemaker. De John Cena. Digo Peacemaker. Bueno, Peacemaker obviamente no empieza en los cómics de DC, empieza en los cómics de Charlton. En 1984-85 hace su primera aparición en un cómic de DC, que es el Crisis en Tierras Infinitas, cuando unen todas las tierras en ya una, bueno, las últimas tierras que quedan vivas, que son 5 tierras. Él y todos los miembros de la editorial Charlton son de Tierra 4. Cuando ya finalmente los adquiere DC, Alan Moore decide hacer Watchmen con los héroes de Charlton. Pero el editor en jefe de DC en ese momento, Dick Giordano, que en algún momento trabajó en Charlton, decide no permitirle esto a Alan Moore. Entonces, Alan Moore es forzado a crear nuevos personajes. Y el contraparte o el análogo de Peacemaker, aunque no lo creas, es Comedian. Tuvo tanto éxito en Watchmen que cuando le dan su cómic a Peacemaker, en vez de hacerlo como era en el cómic de ¿cómo se llama? De Charlton, lo hacen más como de Comedian. Lo hacen amoral, lo hacen violento, lo hacen agresivo, lo hacen un paranoico esquizofrénico. Y todo eso no estaba en el cómic original. En los cómics originales era un chico que quería tanto la paz que estaba listo para romper las leyes y enfrentarse a quien sea para lograr la paz. Es hijo de un diplomático. Larga historia. Pero me dio mucha risa, ¿no? De que todos los héroes de Charlton, que Dick Giordano no quería que fueran, agredidos por esta historia de Watchmen, todos terminaron pareciéndose a los héroes de Watchmen. Captain Atom, antes tenía un traje pues, normal, de tela, y solo sus brazos eran plateados. Después de Doctor Manhattan, lo pusieron plateado todo para que se pareciera más a Doctor Manhattan. Yo, qué curioso. Primero se quejan de una cosa y después de otra. Pero bueno, antes de irnos a hablar un poco acerca de Falcon and Winter Soldier y todo lo que vimos en este último capítulo, excepto Ilse, que todavía está a mitad del segundo capítulo. Es que de verdad en mi casa es ahorita un caos. Bueno, ya ahorita ya no es tan un caos, pero todo el fin de semana estuvo horrible. Y ¿había que limpiar? Había que limpiar, había que pintar, había que resanar. O sea, si vieran mis manos, tengo manos de albañil. En serio. Pues mira, le hubieras dicho a los fans de Comic Manía que fueran a tu casa a echarte la mano. No, yo lo pude hacer solita. Bueno, con mi mamá. Te creo. También, entonces. Yo sí necesito ayuda, necesito pintar y colgar unos pósters. Chicos, si pueden venir a mi casa. Ay, si quieren, ayúdenme, a mí no. Pero de algo que sí tenemos que hablar antes de pasar a otra cosa. Uno de los pocos estrenos de este año que afortunadamente tuvo muchísimo éxito fue Godzilla versus Kong. Nada más dime quién gana. Los fans. Sí. Los fans ganamos. Sí, sí. Creo que ya podemos spoilear. Ya tuvimos suficiente tiempo. Ya tiene dos semanas. Suficiente tiempo. Ya salió no solo en HBO Max, también ya salió obviamente en cines. Yo la fui a ver en cines. Tú la viste obviamente en HBO Max. Y mucha otra gente la vio en pirata. Y no apoyamos a Jack Sparrow en este programa. No hagan eso. Hay maneras legales de conseguir las películas. Pero bueno. Ajá. Claro que sí. ¿Tú ya la viste? Ya la vi. ¿Qué te pareció? Me gustó. Ok, no exacto. Te puedes decir como, uff. Aquí sí no hubo pelucas volando, pero quedé satisfecho. O sea, la vi, sí, como dices, por plataforma. Entonces sí dije, mira, estuvo bien no arriesgarme a morir en ir al cine. Exacto. Pero sí es algo que tienes que ver. O sea, uh-huh. si es fan uh-huh. de todos los kaijus, del cine de monstruos, si es un must, o sea, los efectos. Yo siento, si disfrutaste Titanes del Pacífico, vas a disfrutar esta película. Sí, de hecho, la disfruté más porque es algo que he hablado con Desnor. De que todas las peleas de monstruos siempre son de noche, con lluvia, donde no ves nada, donde aquí te imaginas la pelea de los monstruos. Eso. Aquí se veía hermoso, o sea, la ciudad neón, los detalles de los monstruos, todo estuvo muy bonito visualmente. Sí, buenos no efectos. Tengo, sí. De hecho, eso me pasó constantemente durante la película. Cada vez que nos enfocábamos en los seres humanos, me dormía, perdía toda la atención, me ponía a jugar con mi celular, hacía lo que sea excepto poner atención a la pantalla. Afortunadamente, como yo soy bilingüe, no tengo que leer los subtítulos. Con solo escuchar que no estaba pasando absolutamente nada, pues afortunadamente hablo kaiju, entonces cuando escuchaba, ya. Ya sabías, ¿eh? Que se estaba inventando. Ahí tienen una cosas. Buena traductora. Exacto. Pero lo que sí tengo que decir es todas las peleas de monstruo, todas, se ven espectacular. Están muy, muy, muy bien hechas. Sí. Hay una pelea en el agua entre Godzilla y King Kong que se ve padrísima. La pelea que tú mencionas de Tokio está genial. Spoiler, aparece Mechagodzilla y le dieron una excelente justificación. Una excelente justificación. Y ahí sí el diseño de Mechagodzilla uh-huh. No me gustó tanto. ¿Qué? Pero creo que al estilo moderno que estamos viendo de todos los mechas... no sé, como la estética actual, uh-huh. ya sea Transformers, tal, como todos los gigantes, uh-huh. Creo que sí se apega mucho a eso, pero sí yo esperaba algo más clásico. Y también algo que me gustó, y va a sonar muy tonto, pero en serio me encantó, igual spoiler, los villanos son los mexicanos. Tanto Eiza como Damián. No, pero eso, lo que me gustó de eso es que no en automático dicen, porque son personajes de minorías. No, eran poderosos. Exacto. Para empezar, son millonarios. Es hermosa, preciosa y está genial en la película y me gusta que sea mujer totalmente amoral y todo eso. Me gustaría verla como villana en alguna película de superhéroes. Creo que le quedaría muy bien una Poison Ivy, por decir, porque como igual está chaparrita igual que Poison. Y sí, imagínate verla con Margot Robbie. Entonces ya jalo. Pero, tu nuevo ship. Pues ya era ship. Bueno, no Margot Robbie, Eiza. Sí, pero Poison Hardy sí. Podrían ser muy bien. Sí. Y me gustó mucho Damián Bichir siendo igual un tipo multimillonario, pero solo está buscando su propio beneficio, solo uh-huh. está buscando más dinero y está listo para utilizar a quien sea y a matar a quien sea con tal de lograrlo. Y dije, qué padre. Sí, qué padre, como que no era muy justificado, ¿verdad? Es como que porque puedo. Porque tengo el poder. Pero me gustó pues así es el poder. Que se atrevieran. Porque normalmente siempre dicen, no, si son minorías tienen que ser los buenos, no pueden tener ningún defecto. Y aquí me gustó que se atrevieran a decir, ¿sabes qué? No pasa nada, son actores y están actuando. Entonces, todo se vale, ¿no? Y me gustó bastante eso. Le dieron buena justificación a la hacha esta que utiliza nuestro buen amigo King Kong. Y en general, si quieren ver peleas de kaijus, eso está muy bien. Si quieren ver una película muy profunda que vas a aprender gran cosa, no. Y de hecho yo honestamente siento que después de esta película yo creo que ya terminó el Monsterverse. No veo por a dónde más puedan ir. Pues sí. Bueno, sí vimos casi a todos los monstruos. Sí. Pues ya los vimos en las de Godzilla, los vimos igual en la de Kong. ¿Qué más pueden hacer? O sea, lo más grande con lo que se podían pelear era King Ghidorah. Y ya murió. Entonces, eso, no sé, spoiler, eso fue como dos, tres años. Entonces, mira, te lo recomiendo si te quieres divertir y palomear. Sí, lo voy a ver. Pero no, porque yo soy fan de Godzilla. Y todos están desperdiciados. Millie Bobby Brown, excelente actriz, desperdiciada. Alexander Skarsgård, desperdiciado. Esta niña Rebecca Hall, que sale en Iron Man 3 para las personas uh-huh. que la vieron. Es la que crea Extremis. Desperdiciada también. Sí, los humanos, pues, como siempre, relleno. Exacto. Es que ahí los que brillan son los monstruos, la verdad. Uh-huh. También, pues, este trío que eran Millie y Bobby, el niño de Deadpool. Ajá, el chavito del... horrible el personaje. Fire Fist, sí. Era como que el comic relief y ni siquiera chistoso. No. No eres gracioso, amigo. No era útil, él mismo decía, ajá, pero pues, o sea, voy en la secundaria, no sé nada. Sí. Como que, ¿entonces qué hace aquí? Pues, pero, jalando los fans de sí, Deadpool, aparentemente. Todos los personajes eran como, ¿qué hago aquí? Es que, quieras o no, sí fue mucho de mercadotecnia eso, de este actor o esta actriz me va a jalar gente de aquí, entonces por eso lo metemos, aunque no tenga nada importante pues que ver. Pues de hecho, para que veas, en la película antigua de Godzilla, el papá de Millie Bobby Brown era un personaje muy importante. Uh-huh. Y aquí no hace nada. Sí, no hace nada. Literalmente no peor hace nada. Padre, aparte. Sí, y curioso, pero yo creo que la gente está tan ansiosa de regresar al cine que la película tiene muchísimo éxito. Y eso está es bien. Bueno. Porque eso significa que Warner se va a arriesgar a sacar más cintas al cine. Y yo, Suicide Squad, la tengo que ver en cine. Black Widow, la tengo que ver en cine. Eternals, la tengo que ver en cine. Porque además, le tenía cero esperanza a Eternals hasta uh-huh. que vi la película nominada al Oscar de Nomadland. Uh-huh. Misma directora. La película me encantó. Es brillante la película y literalmente no pasa nada. Es puro close-up o medium close a la actriz Frances McDormand, que es una diosa, es una brillante actriz, y no pasa nada en la película. Son 2 horas que yo estaba así, no podía quitar mis ojos de la televisión, y dije, no, esta directora sabe lo que está haciendo. Bueno, esperemos que en Eternal pase algo. Ah, sí, exacto. Bueno, si cuando no pasa nada, me distrae porque sabe construir personajes, sabe dirigir actores, sabe llevar una buena historia, aunque no haya... Cada 10 minutos una pelea, te sigue llamando la atención. Ahora, cuando ya haga. Cuando ya tenga la posibilidad de tener todo el presupuesto del mundo con escenas de acción, con trajes, con actores que están acostumbrados a hacer películas de acción, como Salma Hayek, ¿cómo se llaman? Los dos chicos de Game of Thrones. Digo, creo que vamos a tener una excelente película. Uh-huh. En serio, le tengo muchas, muchas esperanzas. Y además también, lo padre de ver algo como Eternals, vamos a tener un mundo más cósmico en el MCU. O sea, ya tuvimos a los Guardianes, ya tuvimos a Ego, ya tuvimos a Thanos. Uh-huh. Ahora vamos a ver todo lo que hay, estas civilizaciones escondidas dentro del planeta Tierra, ¿no? Entonces, puede ser bastante interesante. Y pues vamos a ver si eso nos da pie a que ya entren los X-Men y que ya entren los Cuatro Fantásticos. Por favor. Pero bueno. ¿Algo que quieras leer antes de irnos sobre Falcon y Winter Soldier? ¿Algo que quieran leer, chicas? Ay, a ver. Va Ilse. Más comentarios de que por favor no se vaya Ilse. Sí hay, pero no es que porque van a hacer llorar. Iván González Smith dice, ¿por qué ya no suena Sexy Back de fondo? Porque como estamos ahorita saliendo por una estación de verdad. No tenía por... Sexy Back de... Ay, obviamente. No. Entonces es mi tema. Es mi tema. Estoy trayendo el sexy de regreso. Lupe. Pero donde voy... También te despides hoy. Mira, yo no, I don't support Justin Timberlake porque soy team Free Britney. Está bien. Pero bueno, con todo esto es lo siguiente. Como estamos ahorita saliendo por Radio AM, no podemos poner música porque tenemos que pagar los derechos y todo eso. Uh-huh. En cambio, cuando estaba yo en una estación de radio online, podía yo poner lo que sea y a ver si nos encuentran, ¿no? Entonces, como que eso era. Por eso es que ya no tenemos Sexy Back, desafortunadamente. Pero bueno, estoy trabajando con Radio 620 para ver si la podemos reinstalar de nuevo. ¿Algo más? Manuel Villegas Ramírez dice, ¿cómo debes leer el cómic de Jupiter Legacy? Lo he dicho mil veces, es Jupiter's Legacy número 1, Jupiter Circle 1, después Jupiter Circle 2, y después cerramos con Jupiter's Legacy 2. Y ya nos tenemos que ir a un corte comercial. ¿Sí? ¿Ya? Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte, regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Mi nombre es La Mole. Vietnam. O sea, ¿lo dices porque estoy gordo o porque estoy feo? ¿Cuál de las dos escoge? Escoge tú. Por tu cuerpo de roca. Mena, Mena entiende. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Espero que les haya gustado el programa. Yo también me despido hoy. Te vas a quedar sola. Pero bueno, ya hablamos de Godzilla. Ya hablamos de Loki. Ya hablamos de Black Widow. Yo sé que mucha gente piense que nos está pagando algo Disney, pero no me importa. No. Ojalá. Tenemos que hablar de Falcon y Winter Soldier. Si no, yo seguiría aquí. Tenemos que hablar de Falcon y Winter Soldier. Salió el tercer capítulo. Mena, tú que sí lo viste, ¿qué opinaste? Yo opiné que cada vez se pone mejor. ¿Verdad? Sí, que por fin tuvimos a Carter. Sí. Que nos urgía. Pero, ¿sabes qué? Algo, no solo a Carter. Algo que me encantó, salió, obviamente, si nos vamos a la siguiente imagen, por favor, Toño. Apareció no solo dos personajes que ya sabíamos que iban a aparecer, pero verlos ya en pantalla fue genial. Agente 13, alias Sharon Carter, como tú mencionas. Y también, obviamente, el Barón Zemo. Así, y algo que me encantó es que agarraron todo lo que habíamos visto con esos personajes y lo crecieron al 1000%. Agent Carter salió como cameo en dos películas, la de Civil War y The Winter Soldier. Y básicamente estaba ahí nomás para ser la cómplice del capitán. Ajá, para no quererle poner otro interés romántico. Exacto. Pero no funcionó. No, porque ya sabes. Ya amor, sabemos. Su amor era por Peggy. Por Ah, sí, claro. Por su amor. No voy a discutir contigo. No, yo quiero saber tu shipper. Ya lo dijo. Stocky. Ay. Stevie Bucky, por siempre. Entonces, como decía, siento que no la utilizaron al máximo. No. Y aquí lo que me encantó es que tenemos un personaje que después de 5 años de estar huyendo de S.H.I.E.L.D., huyendo del gobierno, porque ayudó a Capitán América, y lo único que recibió fue un beso y las gracias. ¡Híjole, sí! ¡Ay, ya sé! No recibió absolutamente más. Vemos un personaje que está amargada, está enojada. Está con decepcionada razón. Con los Estados Unidos, está decepcionada con S.H.I.E.L.D., está decepcionada con todo lo que ha pasado. Y lo que me encanta es que está siendo ahorita, está trabajando para ella misma. Sí, es que está empoderada también. Exacto. O sea, todos le dieron la espalda y ella, pues también. No me importa. Dijo, allá llegó la bichota. Exacto. De hecho, hasta me encanta la plática que tiene con Sam, que dice, yo entiendo por qué diste el escudo, porque tú ya no crees en los héroes tampoco. Y ves, y a mí me dolió verla, qué tan triste ha sido su caída, porque si tú recuerdas en Captain America and Winter Soldier, ella es una de las personajes de S.H.I.E.L.D. que cuando llegan los malos a decirles que hay que lanzar los helicarriers, ella dice no, órdenes del capitán. Entonces ella cree en el Capitán América, cree en los ideales del Capitán América, cree en S.H.I.E.L.D. Y después de todo lo que pasó en Civil War, Endgame y los 5 años que ella está teniendo que huir, ya cambió su perspectiva. Y eso creció muchísimo el personaje para mí. También Barón Zemo es brillante. Ay, sí, por fin lo vemos con el poder de Barón Zemo, ¿no? Exacto, y no me importa si tiene la máscara o no tiene la máscara es totalmente inconsecuente si el actor no sabe lo que está haciendo. Si tienes un mal actor que no te está dando lo que dice el guión, lo que dice, lo que necesitan los directores, lo que necesita el personaje, es olvidable. Totalmente olvidable. Y afortunadamente, este chavo que está chaparrito, está flaquito y tiene cara de idiota, Daniel Brühl, muy buen actor, muy, muy buen actor, está haciendo cosas brillantes. O sea, me acordó mucho de... No sé si recuerdas o viste la película de Inglourious Basterds. ¡Uy, buenísima! Él sale en Inglourious Basterds. Igual también lo ves como parece muy indefenso y después es un violador en potencia el personaje que le interpreta. ¿Cuál es? Es el soldado nazi del que están haciendo la película. ¡Ah, ya sí! Es insoportable, ya. Sí, y se enamora de la chica que es la dueña del cine. Y, sí, y la termina matando. O sea, me encanta. Spoiler. Buenísima película. Y él trabaja muy bien, porque igual ves el crecimiento de cómo empieza muy inofensivo y termina siendo un violador en potencia. Sí. Y aquí igual, lo ves totalmente inofensivo y después ves cómo le quita el control a Bucky, que Bucky cree que sabe lo que va a hacer y no. Él tiene su propia agenda. Uh-huh. Y está utilizando a Falcon y está utilizando a Winter Soldier para llegar a lo que él quiere. Sí, pero hasta dices, güey, no, es el mismo personaje, ¿no? De lo que se estableció en Civil War, lo crecieron al mil. Porque obviamente en Civil War no tenían tiempo para trabajar tanto con él. Ajá, desde que lo hicieron. ¡Ay, siempre fuiste millonario! ¡Pues sí! Antes de que ustedes pues destruyeran sí. mi ciudad. No era simplemente el viudo ajá, sí, rencoroso, sí. ¿no? Fue genial. Y me gusta maté mucho. Maté al rey T'Challa y. T'Chaka. Maté al rey T'Chaka y van a ver. Y también, como tú mencionas, una wakandiana lo está buscando. Sí, el final. Lo van a tener que. Imagínate, Bucky va a tener que proteger al hombre que lo volvió un asesino. Uh-huh. No. Y contra Wakanda. Ay, no. Tenemos tres capítulos. Wakanda también es una fibra sensible para Bucky, ¿no? Pues sí, ellos lo rescataron. El espacio pacífico, el único lugar que ha tenido. Exacto. ¿Cómo se llama? El lobo blanco. El lobo blanco. No. Pero bueno, excelente. Y también, pues, para que. Mujeres. Sí. Sí. Igual el personaje este que. Se me olvida cómo se llama. Que es parte de la Dora Milaje, los guardaespaldas del rey T'Challa. Uh-huh. Que en paz descanse Chadwick Boseman. También es excelente actriz. La vemos poco, pero las escenas que nos ha mostrado pero ella. Pero impone muchísimo, ¿no? Sí. Tiene una cara, cañón. Una energía que dices, por Dios. Y bueno, si quieren saber un poquito más del personaje de Sharon Carter, me gustaría pues recomendarles algunos cómics. Si nos vamos a la siguiente imagen. Oye, sus escenas de acción también. Increíble. Ella los está protegiendo a todos ellos. Sí. Pero bueno, la primera aparición fue en Tales of Suspense. Número 75, Tales of Suspense era un cómic donde Iron Man y Captain America compartían, cada quien tenía sus propias 8 páginas, y obviamente ella hace su primera aparición aquí como la sobrina nieta de Peggy Carter, primer amor de Captain America, y obviamente ella se vuelve su segundo amor. Su muerte fue en Captain America and the Falcon Secret Empire. El Imperio Secreto le lava el cerebro, la vuelve villana, y después cuando... se inmola. larga historia. Después descubrimos que no estaba muerta cuando Mark Waid escribe el cómic de Captain America. En Operation Rebirth regresa. Y mucho de lo que vemos del personaje en Falcon y Winter Soldier se establece en el cómic de Operation Rebirth, que es un personaje que es una espía y mucho más dura, no solo la novia del Capitán América. Y también Ed Brubaker crece mucho el personaje en Captain America and Winter Soldier. Sí. Pues si nos vamos a la siguiente imagen, obviamente el Barón Zemo ya hizo su aparición. Este es su traje de los cómics. Afortunadamente no está utilizando ese traje en la serie. Obviamente su padre vino antes que él. Su papá es el Barón Heinrich Zemo. Su primera aparición fue en Avengers número 4, al mismo tiempo que hace su regreso el Capitán América. Y les recomiendo mucho ese cómic de Thunderbolts menos 1, donde él habla mucho acerca de sus ideales y se los cuenta a su hijo para cuando su hijo toma su lugar. Obviamente en su primera aparición, aunque no lo creas, si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, la primera aparición que hace el Barón Helmut Zemo, no es como el Barón Zemo, sino como Fénix, larga historia. Wow. Se enfrenta al Capitán América y Falcon, y ya en su próxima aparición ya aparece como el Barón Zemo ya con este traje. Si nos vamos a la siguiente imagen, algunos cómics que le puedo recomendar del Barón Zemo. Es el Capitán América número 200, que es 280, que es cuando Red Skull lo toma de alumno y le enseña a ser un mejor villano, y eso nos llevará al brillante Avengers Under Siege, cuando él logra tomar la mansión de los Avengers. Cuando los Avengers se desaparecen por un tiempo, él crea a los Thunderbolts, que son villanos fingiendo ser héroes. Excelente. Si quieren saber más de su origen y más acerca de su linaje, lean Thunderbolts Presents Zemo Born Better. También, si nos vamos a la siguiente imagen, vimos a Wilfred Nagel por primera vez en live action, que es el que recrea el suero de supersoldado. La primera vez que vimos el personaje fue en el cómic The Truth, donde él experimenta con 300 hombres negros para crear un nuevo Capitán América. De los 300, todos mueren excepto 5. Pues esos 5 mueren y el único que queda es Isaiah Bradley, que ya obviamente ya lo vimos en la serie. Y ya finalmente, algo que te va a gustar a ti, Mena, en la ciudad de Madripoor. La primera vez que vemos a Madripoor. Madripoor obviamente tiene mucho que ver con los cómics de los X-Men. Su primera aparición fue, obviamente, si nos vamos a la siguiente imagen, fue en el número 32 de New Mutants, cuando Karma, si recordarás el personaje de Karma, se vuelve villana por un breve tiempo. Y ya para finalizar, si nos vamos a la siguiente imagen, tuvo mucho que ver en el propio cómic de Wolverine de 1988, cuando él se va ahí a la ciudad y tiene un bar y deja de llamarse Logan y se llama Parche. Y por eso tiene un parche en el ojo. Bueno. Porque obviamente así como suena traducción española. Patch. Cuando Clark Kent utiliza lentes, Wolverine utiliza un parche. Damas y caballeros, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Fui acompañado por la bellísima Mena Box. Y nos despedimos con un fuerte aplauso de Ilse Castro. Muchas gracias por todos estos años que me aguantaste. Gracias por estar con nosotros. Te queremos muchísimo. Ay, yo también los quiero mucho. Hacemos mucha suerte en todo lo que emprendas. Y qué bueno que te vas, porque entonces así no correrás riesgo de que te contagie COVID. Damas y caballeros, nos vemos. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. ¿Qué? Y esto ha sido Comic Manía. Bye. Bye. ¿Cómo? Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.